Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa, con La Voz de Nuestra Gente, programa 321. Vamos a saludar a nuestro operador Jorge Fría, alias El Atom, para todas las comunidades. Así que bueno, vamos a estar empezando con muchas, cargado de muchas noticias que tienen que ver con nuestras luchas cotidianas de las comunidades indígenas, obviamente, y vamos a saludar también a nuestro compañero Daniel Aguirre. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, bienvenidos a todos por compartir con nosotros este programa. Y así como decía la Mónica, tenemos mucha información. También tenemos gente nueva, digamos, que se incorpora a la red de comunicación indígena. Tenemos al amigo Lisandro Vargas Gómez, quien se va a incorporar, digamos, haciendo el trabajo de lo que era el boletín de la red indígena. De lo que es el boletín de la red indígena, y también posiblemente hay una gran posibilidad de que él también esté ocupándose acerca del tema del boletín electrónico de la red indígena. Así que presentate. Buenas tardes a todas las comunidades. Bueno, soy Lisandro Vargas Gómez, como decían, y bueno, estoy acá para hacer mi mejor trabajo posible, para tratar de informarlos, de reproducir sus palabras y de mantenernos comunicados, ¿cierto?, en toda la región. Sí, también vamos a tratar de impulsar el boletín electrónico para que se pueda ver en otras partes del mundo también y que podamos mandar nuestros mensajes a otros lugares. Bien, más adelante en el transcurso del programa vamos a estar compartiendo más, digamos, acerca de dónde proviene Lisandro y qué sé yo. Muchísimas veces las comunidades se preguntan, bueno, ¿y este compañero de dónde salió? Entonces en el transcurso del programa vamos a estar charlando con él. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de San Peña. FM Martín Fierro de San Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque San Peña. FM Tanipac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Bien, hermanos, después de la presentación, vamos a compartir las noticias que tienen que ver con las comunidades originarias. En este caso, acá en la provincia del Chaco, vamos a compartir con respecto al tema del primer Congreso de Mujeres Indígenas que se desarrolló en Presidencia Roque Sáenz Peña, acá a unos cuantos kilómetros de acá de la ciudad capital. Este primer Congreso de Mujeres Indígenas fue bastante importante, al menos para las mujeres, dado de que allí se volcaron todas las inquietudes y también con respecto a las luchas, a las experiencias también que tienen que ver con las comunidades y sus luchas cotidianas de las mujeres en cuanto a la participación en diferentes ámbitos, ya ser político y también en cuanto a las opiniones que muchísimas veces en la mayoría de las asambleas indígenas que se desarrollan, muchísimas veces a la mujer no se le escucha. En este caso, Inocencia Charole, quien fue la que impulsó en cuanto a este primer Congreso de Mujeres Indígenas, daba la bienvenida y vamos a escuchar parte del testimonio de ella. La desigualdad, la miseria, el sometimiento y la discriminación. Hoy a nuestra sociedad nos sigue costando reconocer en el hermano aborigen al prójimo igual. Las mujeres aborígenes nos movilizamos porque vemos en la desigualdad a uno de los peores flagelos que vive la población aborigen. Desde siempre creemos que en esta una de las expresiones más penosas de nuestra sociedad, porque esa desigualdad se manifiestan en todos los ámbitos, en la economía, en la cultura, en la salud, la educación, en la participación política y en definitiva en la vida social toda. Pero creemos que se sigue insistiendo solamente con medidas de urgencia parciales y que debemos admitir continúan siendo insuficientes. Los pueblos originarios seguimos sin intervenir en diseño de políticas que busquen una transformación de raíz que proyecten a nuestras comunidades hacia horizonte de mayor dignidad. Esa es la lucha del pueblo aborigen y por supuesto, queridas hermanas, es la lucha de nosotras, las mujeres, que somos la esencia misma del pueblo aborigen. En el mismo del nuevo milenio vemos que queda mucho por hacer en materia de derechos humanos. Le doy las gracias a las autoridades que comparten este importante día con nosotras, las innumerables colaboradoras y colaboradores. A todos, muchísimas gracias por sin el compromiso de todos ustedes, esto no hubiera sido posible. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay peñí, mis paisanos, chapay peñí, hermano huinca, por ese pulcu que bebemos. Mis antiguos vuelven a afogarme. Bien, así estábamos escuchando el testimonio de Inocencia Charole, que es la diputada provincial, quien, bueno, se supone que nos representa a nosotros como poblaciones indígenas, impulsar proyectos y ayudar por sobre todo a las comunidades originarias. Es bastante importante también remarcar el tema de salud, que fue uno de los temas que más le interesó a las mujeres en el caso de informarse más con respecto al tema del cáncer y del SIDA, que según planteaban algunas mujeres de distintas localidades que estuvieron allí en ese primer congreso, planteaban de que hay una fuerte preocupación, dado de que muchísimas veces ahora en la actualidad las poblaciones indígenas tienen relaciones con el mundo blanco, más precisamente la mujer. Entonces lo que se busca es más información acerca de las enfermedades, porque es bastante importante contar con las informaciones. Y también se contó con la presencia del gobernador Jorge Capitanich, así que vamos a escuchar el testimonio del gobernador. Es para nosotros un gran gusto poder asistir a este primer encuentro de las mujeres aborígenes para decir muy brevemente algunas consideraciones que son importantes. Para nosotros, en la provincia, es un gran orgullo que Inocencia Charoli sea primer diputada provincial representando a las mujeres aborígenes de nuestra tierra. Sabemos y somos conscientes de lo mucho que nos queda por hacer, pero sabemos también que el trabajo conjunto con los distintos organismos nacionales y con el esfuerzo de la provincia y de los distintos municipios y la participación activa de las comunidades es lo que nos va a permitir ir resolviendo los problemas que tenemos. Es muy bueno tener la presencia de la coordinadora nacional del programa ANAHÍ, justamente con el objetivo de sumar esfuerzos de un modo colectivo para tener una mejor atención de nuestras comunidades. Que con la participación de cada uno de ustedes, con el compromiso de la representación de Inocencia en la Cámara de Diputados y con el trabajo con todos los organismos nacionales y con todos ustedes participando activamente, vamos a lograr ir transformando nuestras vidas en comunidad. Muchísimas gracias. Bien, así escuchamos al gobernador Jorge Capitanich, quien, bueno, aprovechó al máximo en cuanto a anuncios de, digamos, articular más con las comunidades originarias en cuanto a proyectos que se están dando desde la provincia. La verdad, acá lo que hay que decir es que más allá de los anuncios, nosotros lo que esperamos también que, bueno, se vuelque a la práctica, y también en cuanto a las coordinaciones es bastante importante también, pero en la mayoría de los casos no pasa nada. Como fruta cerca ajena, esa anchura bien morena, sentada bajo el mollar, dulzura nostalgia tiene vida. Y nosotros seguimos acá en la red de comunicación indígena, así que los invito a compartir el primer tema musical. Vamos a escuchar a Arbolito con su tema Sariri. llegar al pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisajes color aguayo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por las quebradas. Soy el sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, con el viento bajo el poncho, con el lamento del indio, subiendo por la quebrada. Saludamos a la cadena de radios que hacen posible la emisión de la red de comunicación aborigen, a FM Imagen de Palo Santo, Radio 1 FM de Villa 213, FM Total de Fontana, FM Crisol de El Colorado, FM Cristal de San Martín 2, FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda de Clorinda, FM Alfa y Omega de Ingeniero Juárez, FM Cristal de Formosa, FM Anaí de Mansilla y FM Génesis de Ibarreta. Muchísimas gracias. Y así escuchábamos a Arbolito con este tema Sariri, realmente un tema con mucha fuerza, digamos, con mucha polenta. Y también, bueno, queremos decirle a las comunidades que nos escuchan, ya sea a los hermanos criollos, a las comunidades indígenas, que a partir del programa de hoy vamos a escuchar temas indígenas de otras partes del mundo, digamos, ya sea de África, de Oceanía también. Claro, de distintos lugares del mundo. Y ahora tenemos información que nos da esta gente de La Flecha, ¿no? Sí, del programa La Flecha, que está conducido por nuestro colega, el mapuche Emanuel, y también nuestra colega Zulema Rodríguez. Así que agradecemos primeramente a ellos, también a su productora Pablo Indio, que, bueno, con respecto al tema del cuarto encuentro de Sicuris que se desarrolló allí en la provincia de Buenos Aires, más de 200 músicos participaron del cuarto Tinku Matapi, encuentro regional Sicuris, que fue, recordemos, hace un par de meses atrás, el 16 y 17 de agosto, en Parques Los Andes, en el barrio porteño de Chacarita, desde distintos puntos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero también de Rosario, Ushuaia y Perú. Respondieron a la autoconvocatoria que busca nuclear y unir a todas las bandas que interpretan esta música comunitaria de origen andino de gran crecimiento en el área metropolitana. Bien, y con respecto a este tema vamos a escuchar un audio que nos manda esta gente del programa La Flecha. Vamos a escuchar a Fernando Barragán, quien nos decía lo siguiente. Este es un movimiento que se genera a partir del 82-83, desde que se hicieron las primeras marchas del 12 de octubre. En aquel entonces los sicuris éramos una docena. Entonces íbamos por la calle Corrientes desde el centro Colla hasta el obelisco y eran 100 personas y 10-12 sicuris. Y después fue exponencial el crecimiento. Fue mejor habitante aquel evento que hicimos del contrafestejo del 92, que ya éramos muchos más, que seríamos 185 y había más, un crecimiento mucho mayor. Ahora, lo que vemos es que hay muchas corrientes inmigratorias que ya están afincadas acá, caso el polo boliviano y caso el polo peruano. Han crecido, que ellos mismos no saben, nosotros mismos, como boliviano lo digo también, no sabemos fehacientemente todo lo que se ha creado, ¿no? Es coincidente también con un resurgir de las sicuriadas en los mismos países de base. En Bolivia siempre las sicuriadas han sido calificadas como música autóctona y no así criolla, lógicamente, pero no ha sido reconocido hasta que el entramado social hizo de que vieran cómo las agrupaciones como Bolivia Manta, como Rupay, generaban un polo de atracción muy fuerte en Europa para reconocerse como propio. Después aquí llegaron en su momento Marcasata, Flor de Tanitani, después Chuquiago, Sartañani mismo, Huaynamarca, y en el polo peruano es increíble cómo ha crecido a partir de Sartañani cuando empezaron a hacer música peruana, después Aymara Intercontinental, después Fuerza Joven, entonces van haciendo el género puneño, huancaneño con mucha mayor perspectiva, de hecho por eso tienen bases, por ejemplo Aymara que tiene en Europa, que tiene en Perú mismo, en Bolivia y acá en la Argentina tienen dos bases, no solamente una en provincia y otra en capital, imagínate. Yo creo que el tiempo nos va a demostrar cómo nuestros hijos empiezan a asumir esa posta. Y lo vemos, porque ya los hijos de él están en varias bandas, los míos también. Y esto como Plaza Los Andes, como parque temático de los pueblos originarios, es un lugar que lo defendemos de una manera natural. Bien, así escuchábamos a Fernando Barragán, quien nos comentaba acerca de las actividades que se desarrollaron allí en Buenos Aires con respecto al cuarto Tinku Matapi, vientos andinos, eso es lo que quiere decir. Recordemos que la elección del Parque Los Andes como sede no fue casual. Allí acamparon las comunidades collas del noroeste en su marcha a Buenos Aires en 1946, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, en su interior del alza del monumento al Malón de la Paz, como se llamó a la gesta. Vamos a continuar escuchando audios, testimonios, en este caso, del mismo tema del cuarto encuentro de Sicuris, a Marcelo López y a Edgar Colque. Vinieron de Chile, vinieron de Jujuy, de Mendoza, de Rosario, y bueno, y hoy también, como es el cuarto encuentro, pasó lo mismo. Inclusive vienen gente de Perú para apoyar a otras bandas, bueno, también está la gente de Rosario, y cada encuentro se suman más bandas, y la organización está hecha por todos los integrantes de la banda, no es una comisión ni nada, está hecho por cada integrante de cada banda. No recibimos ayuda de ninguna institución municipal ni estado, nada. Los micrófonos que ves los prestó una banda de Lanús, el sonido lo prestó Marcasata, así, todas las luces también lo armamos gente de Huaynamarca, los aymaras, gente que nos hemos dedicado a hacer exclusivamente esto para darle la comodidad a los músicos, y bueno, y está de más decir a toda la comuna, porque algo que se quiere trabajar para el año que viene es eso, de que participe la comuna, así que va a haber, ya estamos tratando de convocar más gente, más músicos, más gente de periodismo, de radial, como para que nos ayuden y podamos convocar a más gente, porque esto tiene que ser difundido. Como nosotros carecemos de los medios como para poder solventar gastos, bueno, estamos organizando rifas, todo eso como para poder pagar todo esto. Cada grupo recibe un agua mineral, como eso, bueno, publicidad, pasaje, todo eso. Y todo eso es el pulmón de todos los integrantes de los grupos que se han convocado. Y bueno, y eso es lo que queremos, que que venga más gente, que venga mucha más gente y se sume, que se comprometan también un poco con nosotros. El Matapi es el espacio mayor del encuentro de lo que son los grupos de Sicuris. Y previo a esto no había un espacio tan representativo. No, para nada, nunca lo hubo. Y bueno, nosotros este espacio ya está ganado. Y ya digo, gente, por ejemplo, que vienen de otros lados se sorprende, por ejemplo, gente de Perú, gente de Bolivia, a participar en el Matapi, se sorprende que nosotros organicemos esto. Ni siquiera ellos allá organizan estos encuentros de Sicuris. de bandas. Bien, así escuchamos a Marcelo López y a Edgar Colque. Bien, vamos a finalizar con respecto a este tema del cuarto encuentro de Sicuris y agradecemos a los compañeros de La Flecha de la radio Estación Sur. Bien, vamos a compartir una noticia que tiene que ver de acá de la provincia del Chaco. El gobierno lanza el programa de incentivos forestales. El gobierno provincial presentó el miércoles pasado un programa de incentivos para el sector forestal a través del cual se elevarán 400 hectáreas la superficie repoblada de árboles y basada en el uso racional de los recursos naturales de acá de la provincia del Chaco. Esperemos que sea así y que se aplique, digamos, como siempre decimos, a las poblaciones indígenas, que se vuelque a la práctica, porque muchísimas veces podemos hacer muchos anuncios, pero a la hora de hacer las cosas no se hacen. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, gente, así compartimos parte de lo que es la noticia que tenemos acá en este programa de la red, así que los invito a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena y como lo habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar con Lisandro Vargas Gómez, con quien vamos a hablar sobre lo que es la cuestión del boletín de la Red de Comunicación Indígena. Sí, así es, Lisandro. La verdad, ya lo hemos dado la bienvenida desde acá de la Red Indígena también. Hace días atrás estuvimos hablando con él. Y a nosotros también como equipo nos llena mucho de alegría también de que, bueno, te presentaras acá y también, bueno, compartir, más allá de presentarte, compartir acerca de lo que es la lucha indígena, que eso es muy importante para todos los pueblos que siempre han luchado en cuanto a la recuperación de sus territorios, en fin, infinidades, un montón de cosas que ellos están planteando continuamente ante los gobiernos de turno, pero acá lo que te llevó a llegar acá también más que nada es acerca del boletín de la red indígena, comentanos. Exactamente. Bueno, mi trabajo técnico, digamos, va a ser realizar el boletín de la RCI, trabajo que vino haciendo muy bien Gabriela Sosa, voy a reemplazarla a ella y bueno, la idea también es un poco retomar el proyecto del boletín digital, o sea, el boletín de internet, para que se pueda ver desde cualquier parte del mundo. Bueno, yo soy periodista, trabajo en el Diario de la Región, que es una empresa recuperada, es una cooperativa. Yo soy presidente de esa cooperativa. Y bueno, así que también conozco de la lucha de la recuperación, digamos, en otros terrenos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, estoy acá para hacer mi mejor trabajo posible. La verdad que, como decías vos, me recibieron y muy bien, me siento muy bien recibido y creo que va a ser recíproco, digamos. Sabemos de que los compañeros, los corresponsales de la red indígena están escuchando el programa, uh-huh. Entonces se planteaba también de comunicarnos más continuamente con ellos. Sí, yo voy a estar sí. Físicamente voy a estar en la red el mayor tiempo posible. Voy a estar esperando y buscando la comunicación con los corresponsables, digamos, así que bueno, espero que tengamos una un intercambio fluido, digamos, que sea mutuo. Y bueno, abierto a cualquier necesidad que haga falta, cualquier colaboración, cuentan conmigo, digamos. Uh-huh. Y en cuanto al tema indígena, ¿alguna vez, digamos, participaste de algún proyecto que tiene que ver con concretamente en cuanto a indígenas? Específicamente la cuestión indígena no, porque sí participé en lo que es comunicación popular, por ejemplo, que perfectamente es llevado a la práctica, digamos, con las uh-huh. comunidades, pero como periodista sí cubrí, por ejemplo, la campaña aborigen en Resistencia, en Casa de Gobierno. De hecho, nosotros a fin de año hacemos un anuario del diario y fue el tema del cual me dediqué yo, digamos, así que conozco mucho de la lucha de los pueblos. Y después constantemente seguí temas puntuales, digamos, que incluso te he hecho una nota a vos, digamos, en el diario. Uh-huh. Así que, bueno, conozco muchísimo de la lucha y la voy a acompañar. Muy gratamente. ¿Y qué pensás acerca de estas luchas? ¿Son justas? Porque a veces algunos medios, algunos periodistas plantean de que, bueno, se exageran muchísimo los pueblos indígenas en cuanto a sus reclamos. Y yo creo que las luchas son más que justas, digamos. Creo que, como decía hoy, conozco de recuperaciones, ¿no es cierto?, de recuperar una fábrica. Bueno, yo creo que antes de discutir si los empleados o los obreros tienen derecho a recuperar una fábrica, antes de discutir eso, se debería discutir la cuestión de las tierras, digamos. La primera discusión real que debería darse en la sociedad, digamos, es el derecho de las comunidades a ocupar sus tierras. Creo como discusión esencial. ¿Y en la actualidad cómo ves vos en cuanto a las poblaciones indígenas? Y en la actualidad veo caminos, caminos en los que hay que avanzar, digamos, derechos que hay que adquirir y que hay que efectivizar, que no sean solamente derechos que se los entregados políticamente pero no efectivamente, ¿no es cierto? Creo que hay muchos caminos por donde avanzar y va a ser un trabajo duro pero interesante, digamos. Lisandro, otra cosa sí. que quieras agregar, nosotros vamos a estar explayándonos más con más informaciones que tienen que ver con nuestras comunidades, así que te pedimos tu despedida. Bueno, listo, muchas gracias por recibirme también y bueno, como dije antes, repito, voy a estar dispuesto a cualquier cosa que sea necesaria. Bien, bienvenido nuevamente. Dulzura nostalgia tiene vida y su modito de cantar. Dulzura nostalgia tiene. Bien, gente, así después de haber escuchado a Lisandro, vamos a escuchar el primer tema musical. Como ya les había anunciado en la primera media hora, vamos a escuchar música indígena, digamos, de otros lugares. Y en este caso vamos a escuchar a un músico africano. Vamos a escuchar a Oliver Tukutsi, acompañado de su banda The Black Spirits, que quiere decir los espíritus negros. Es uno de los artistas africanos más importantes. Tuku, como es conocido en su Zimbabue natal, canta sobre hechos cotidianos en una sociedad plegada de conflictos sociales y políticos. Y bueno, vamos a escuchar el tema musical de Oliver Tukutsi. Bye. me pane a noche lista. Bien, así escuchábamos a Oliver Mtukudzi, quien también es más conocido como Tuku. El tema se llama Raki, que quiere decir, o sea, Raki es un licor anisado muy conocido en Turquía. Thank you. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, continuamos con las informaciones que tenemos acá en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a tocar el tema de tierra, entre otros temas. En este caso vamos a escuchar un testimonio de Jorge González, un referente de San Martín. Este tema de las tierras, el tema de la recuperación del territorio, que ya hace un montón de tiempo que venimos reclamando, y en cuanto a asistencias también, lamentablemente la comunidad toba de allí, de San Martín, más precisamente del barrio La Esquina, más conocido por su nombre, están bastante abandonados y nadie hace nada, ni tampoco el ente que representa a las comunidades originarias. Vamos a escuchar el testimonio de Jorge González. Nosotros no tenemos visita de un funcionario de las provincias. Parece que somos olvidados, nos salimos por los medios, parece. Por el medio de ustedes podemos salir hoy. Desde acá, por lo menos, el tema de la sequía del agua. No hay agua, faltó de emergencia alimentaria sobre los trabajos. Lo que más nosotros queríamos sobre el tema de las tierras es lo más importante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestra abuela, que no han podido tener todavía, pero ahora gracias a esto que nos tenemos. Pero estamos sufriendo el tema de esto, el tema del frío, del calor, de todo, porque no tenemos ayuda de nada, por lo menos hasta ahora. Y lo más que queremos nosotros, el tema de los chapas de cartones, pero el tema de la ayuda acá municipal, solamente ha comprado el tema del terreno, y estamos esperanzados el tema de las viviendas, que hasta hoy están todavía. Eso es lo que nosotros queríamos plantearlo, si algunos gobiernos, si el gobierno provincial o algunos funcionarios. Nosotros estamos acá en la propiedad de la señora China Sotelo, que le dicen. Estamos cerquita de acá, de los vecinos, pero se han olvidado de nosotros. Precariamente vivimos así, en chapa de cartón, algunos agarran nylon, con eso se tapa las casas y... Pero viviendo, sabemos que el gobierno provincial tiene 1 millón de plata, un superávit fiscal que maneja los fondos provinciales, pero no llegan todavía en nuestras comunidades. Por medio de ustedes, para poder salir en el aire, de que algunos funcionarios puede acordarse de esto, porque nosotros no hemos, ninguno concejal apareció en este lugar, ninguno todavía. Vamos a llamar la atención al compañero a Charolé, para que vea la situación en que nosotros estamos. En una oportunidad pudimos hablar con el señor, el tema de los agrimensores, se enfrió esta conversación. Hay referentes de ellos que vienen acá, pero no vienen a dialogar con nosotros. No sabemos por qué, el motivo que ellos no quieren conversar con nosotros, algunos dirigentes de ellos. Bueno, es lo que más que queríamos, que que se agilice los trámites de nuestra vivienda lo más pronto posible, antes del 12 de octubre, cuando se acordarán de nosotros. Nosotros estamos aquí en este lugar para recibirlo. No es para reprochar, sino es para recibirlo. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena.

primer congreso de mujeres indígenas, donde también él, como él está también con respecto al tema de comunicación, entonces estuvo allí compartiendo con las mujeres acerca de las luchas de las mujeres indígenas. En cuanto al tema de las tierras, es un tema, como bien decía anteriormente, es un tema que ya viene de vieja data por parte de las comunidades originarias. Hemos planteado siempre en cuanto a la recuperación de todos los territorios que nos corresponden, porque también recordemos cuando la Constitución o el Estado reconoce nuestra preexistencia, allí está constatando de que somos dueños antiguos de estos territorios que lamentablemente se están apoderando empresarios, sojeros, en este caso acá en la provincia del Chaco, y también, más allá de que estén implicados o involucrados empresarios, están también los políticos. Es un tema bastante candente, complejo, y a nosotros como comunidades originarias nos preocupa. Y también, pero acá lo que siempre planteamos es que siempre vamos a seguir luchando por la recuperación de nuestros territorios, porque es algo que nosotros entendemos de que nos corresponden y que el Estado tiene que entregarnos o devolver esas tierras, cantidades de hectáreas que nos corresponden como pueblos indígenas, ¿no? Bien, vamos a seguir con respecto a escuchándolo a Raúl Montenegro, en este caso comentándonos o hablándonos acerca del desmonte, un tema que también nos preocupa a todos como poblaciones indígenas y campesinas. Las dos cosas están asociadas. Por un lado está el tema del bosque, que pensar que en el Chaco se pasó de 10 millones de hectáreas a 3.800.000 allá por el 2006, o sea que posiblemente ahora debe estar en 3 millones. Es un dato trágico. Dato trágico por el hecho de que por razones de pueblos originarios y por razones de ambiente. Desde el punto de vista de pueblos originarios, porque la mayor parte de los grupos han coexistido con el bosque, es decir, han tenido sus territorios y territorios sin título de propiedad, han tenido sus territorios donde vos obtenías los alimentos, las plantas medicinales, en donde vos lograbas transmitir tu cultura de generación en generación. Cuando se habla de desmonte, se habla de ruptura de territorio indígena. Eso es muy importante. O sea, no es solamente la reivindicación de que yo quiero que me devuelvan la tierra, ¿no? También se está hablando de que lo que ya se desmontó fue un territorio indígena que se ha roto. Entonces esta parte humana me parece que es terrible que está pasando en Chaco. La otra tiene que ver con la parte ambiental. La mayor parte del bosque chaqueño es un bosque que solamente debe mantener el bosque y la gente que vive adentro con el bosque. Muchos de los desmontes se hacen para agricultura con soja en lugares que bajo ningún punto de vista permiten la agricultura. Entonces esta es la otra parte del drama. Cuando se pierde el bosque, se pierde la única fábrica de suelo, el único medio que tiene el ambiente para conservar agua, y se pierde estabilidad. Y esto obviamente los ojeros y los funcionarios no lo entienden, o se hacen los estúpidos, o las dos cosas al mismo tiempo. Bien, así escuchábamos a Raúl Montenegro, que es un biólogo, quien también estuvo participando acerca del debate que se desarrolló en el recinto legislativo con respecto al tema de las tierras fiscales de acá, de la provincia del Chaco. Y es muy cierto, en cuanto al tema del desmonte, yéndose nada más y nada menos que a la zona de Castelli, a unos 300 kilómetros de acá, de Resistencia, se nota bastante en cuanto al tema de la deforestación que hay. Y a nosotros realmente siempre hemos planteado de que esto no se debe hacer, pero lamentablemente las peticiones de los pueblos indígenas, tanto campesinos, no son escuchadas por parte de los estados. De hecho, los estados sí saben que este es un problema, pero no les importa para nada, porque lo más importante es hacer plata también, porque ese es el objetivo. Una vez nosotros estábamos planteando desde hace mucho tiempo en cuanto a la expansión agrícola, y ahora lo estamos viendo, lo estamos viviendo en cuanto al tema del cambio climático, y esto es muy importante remarcar también, ¿no? De que nos preocupemos todos porque nos compete a todo, tanto indígena como no indígena. Saludamos a FM 90.7, Radio Comunitaria del Paraje El Colchón de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, gente, así terminamos la hora de programa, así que yo me estoy despidiendo. Nos vemos la semana que viene. Bien, y comunicarle a todas las comunidades de Santa Fe que se viene la Feria Artesanal del Mundo, según dice una data periodística, y comunidades indígenas, que se va a estar desarrollando el 16 de octubre. De mi parte, muchísimas gracias a todos los hermanos, a los colegas que nos escuchan cada programa de esta red de comunicación indígena, y agradecemos también a nuestro operador Jorge Fría y a todos los distintos operadores de las distintas radios comunitarias que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.